Bolo 4. Principios de inteligencia policial. Concepto. Son los fundamentos iniciales y barra o principales sobre los cuales se apoya la inteligencia, el análisis de la información y todo el ciclo de la inteligencia. Principio tiene como sinónimo el origen y proviene del latín principium, que quiere decir primer instante de la existencia de una cosa, y es el fundamento, la base en la que se sustenta un criterio, una teoría, un pensamiento válido, para dar vigencia a alguna ciencia, disciplina o una teoría. Las actividades de inteligencia están normadas por determinados principios que garantizan un resultado correcto. Estos son denominados principios de producción de inteligencia. Clases de principios. Además de los principios generales de inteligencia que son válidos para toda actividad de inteligencia, se consideran ciertos principios básicos que guían la producción de inteligencia operativo para el mejor cumplimiento de su misión. Principio de oportunidad. La inteligencia tiene que ser oportuna, es fundamental que llegue al que la necesita, con la debida oportunidad que le permita adoptar medidas de acción que sean necesarias, de lo contrario carece de valor, ya que puede impedir que se alcancen los resultados deseados. Este principio está estrechamente ligado al factor tiempo, es fundamental y debe tenerse presente a lo largo de todo el ciclo de producción de inteligencia. Principios de seguridad. Es la adopción de un conjunto de medidas de seguridad para negar el acceso a elementos extraños, la información sobre nuestras actividades de inteligencia, y evitar que se exploten nuestras vulnerabilidades materiales y espirituales. Este principio nos permite hacer uso de la sorpresa y el secreto, ambos nos permiten actuar en el momento y lugar no esperado por el oponente sin que nuestras actividades sean descubiertas con anterioridad. Principio de previsión. Este principio se refiere a la obtención de información que nos permita adelantar a los acontecimientos que ocurran, para adoptar medidas preventivas. Principio de flexibilidad. Este principio nos permite variar nuestros procedimientos de acción más convenientes para no disminuir su eficiencia y efectividad frente a las situaciones variables de las personas y organizaciones. En el trabajo de inteligencia, se cumplen funciones en situaciones variables debiendo estar en condiciones de adaptarse a estos cambios, adoptando procedimientos más convenientes para no disminuir su eficiencia y efectividad. Las actividades de inteligencia no pueden llevarse a cabo de forma rígida, porque al presentarse una situación inesperada, podría no obtenerse los resultados deseados. Principio de reciprocidad. Establece que las actividades operacionales de inteligencia requieren de un permanente intercambio de información entre todos los órganos de búsqueda y producción de inteligencia a nivel institucional y nacional. Principio de exactitud. Permite que las actividades de inteligencia están orientadas hacia un objetivo, al igual que los otros principios, con la finalidad de evitar esfuerzos inútiles del personal y la pérdida de tiempo en la actividad de inteligencia. Principio de interrelación. Este principio se refiere a que las operaciones de inteligencia y las operaciones policiales están permanentemente relacionadas para el planeamiento y ejecución de las operaciones necesarias para el cumplimiento de la misión. Principio de la unidad de dirección. La inteligencia en todos sus niveles necesita ser dirigida por un solo organismo, que estudie y distribuya las responsabilidades, evitando de esta forma la omisión y duplicidad de esfuerzos. El nivel de dirección debe ser única y centralizada. En el nivel de ejecución, es necesaria la descentralización a fin de asegurar la libertad de acción, particularmente en aquellas de carácter secreto. Principio de integridad. Solo puede producirse la inteligencia más adecuada a las necesidades cuando se ha seguido todo el ciclo, por ello es necesario que la búsqueda sea debidamente orientada para evitar esfuerzos inútiles, es necesario que el trabajo de los analistas responda a los requerimientos de los que utilizaran la inteligencia, por esto es importante seguir en forma integral todos los pasos del ciclo. Principio de continuidad en el esfuerzo. Las necesidades de inteligencia imponen un esfuerzo constante y continuo de los órganos de búsqueda para obtener la mayor cantidad de información que permita producir la inteligencia. El empleo de todos los medios necesarios para mantener un conocimiento permanente actualizado de la situación política, económica, laboral, etc. de nuestra jurisdicción. En la producción de inteligencia, es necesario que los órganos de búsqueda mantengan una actividad permanente, a fin de obtener la mayor información posible, de manera tal que permitan producir la inteligencia necesaria para el comando y el sistema de inteligencia. Principio de la objetividad. En toda actividad de inteligencia que se deben tratar los hechos como son en realidad, dejando de lado lo subjetivo en forma de ideas preconcebidas, tendencias o aficiones que puedan desvirtuarla. La información debe ser analizada fríamente y sin apasionamiento para no ocasionar una falsa interpretación, que al final, resulte un producto diferente al buscado mediante el razonamiento lógico.